don Juan Carlos Bustamante y don Mario Gómez de Central. Para ejercitar la lucha, hoy día la gente. se le escapa un detalle que se le fue con el viento. Montemos algún tormento y salgamos a la calle. Vámonos al escaño, aunque son muchos peldaños, subiremos la escalera.